Kila palmas y dulce que sube en mi dar el pal. Y la que baje ya tenga de mi caramelo. Ya un calcito, chichi. Dale, subite un poquito. Dale, mira que brillo. Caramelo. Toma. No te hagas la masita, vos. Ojito de apeso. Este pulso no me voy.